Yo venía y que en esto empieza a llover, pero frío. Y dije, ay cabrón, ya me agarró la idea y me metí a comer unas papas en la tarde. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo te iba? Bien, saliendo en me mandaron a trabajar a otro lado. Ahí ya no estoy en el Cádiz. ¿Y desde cuándo llevas tanto? Tengo aproximadamente un mes, mes y medio. De fíjate que ahorita que te vi, o sea, no te reconocí por la... Ah, sí, por tu sacamontañas. Por tu sacamontañas, pero por la comprensión y por la altura, la acordé de ti. Era peligrosísimo para mí trabajar ahí, pues porque no sabes de dónde viene alguien. Ajá. Ya había. Ah, sí, claro. Eso ha sido peligroso. Es un riesgo para mí porque como había muchos albergados ahí, ajá, la gente no se tenía, no tienen profesionalismo ellos, porque ellos albergaban a Juan de la Tostada, a quien sea. Ah, sí, muchos se acaban de salir de la cárcel. No, exacto. O vienen de otro país de haber asesinado. Ajá. Y yo desconozco, y te lo aseguro. Y el cuate, el tipo o la persona que está ahí abajo en la frontera, tú peligras, ajá, tú peligras con él, yo peligro con mi oficina, sinceramente. Y ahí no, oh sí, una vez un caso se ponían los casos hasta acá, los pantalones hasta abajo, era reingreso, se iba más a pesar de una cabeza, no es que la viste, no. Era mi época. Yo lo que a mí me reclamó el siguiente guardia, o sea, Leo, oye, ese trae, pues sí, pero yo no lo ingresé, ajá, yo no soy el filtro de sí, bienvenido, no, yo tampoco, no, te quiero, ajá, él no te quiere ni nada, ni sí o ni no le puedo dar. Yo fui a un país, era todo personal de ahí, sí, sinceramente, que no le puedo decir nada porque no te dan de comer. Las cosas más milagrosas es que hay un robo grandísimo en la comida, ajá, y por parte de ellos. Sí. Oye, la carne son tan magos que la convierten en soya. Yo veía, mira, cuando tú te vienes aquí, ajá, yo me quedo allá. Ajá. Yo veía que venían unos pinches diablitos de cerdo, de res, de pollo, ajá, a los cabrón. Hoy entraba y les daban de comer pura soya en su chingadera. Y no quedó persona y gusto, no, sí, personal, discúlpame, sí, que te lo diga. Sí. Pero así soy. En todos los lugares, yo lo he visto eso también. En el San Juan Grande, hombre, es una cosa asombrosa. Pero ¿por qué les van a dar comida de soya? Están recibiendo cosas, kilos de carne, de todo, y sí, de la mejor calidad. ¿Sabes qué pasó? Se lo estaban robando. Sí, sí, pasó, claro. Y eso sí, la cocinera no me tragaba. Se ponía así la señora Tronzatora. Ah, sí, no, pues ya tenía su carne. Yo, ¿por qué? Porque yo estaba así también. Ajá. Yo era un peligro como Leyo, ajá, en cuestiones, era como la película de Pedro Infante, con la señora que vio al ese cabrón que le robó al suero. Ah, sí, ah, sí, me acuerdo. Que ya hasta veía los ojos en la... Ajá, el cabrón ya bien pedo, ¿verdad? Sí. Fíjate, Roberto, que todo esto en la vida hace falta y me gustó mucho estar ahí. Lástima que me retiraron. Y qué bueno, yo pregunté por qué me habían puesto a mí ahí. Ajá. O por qué. Y ya después que me vi la triste realidad, puede que el compañero que ahí estaba, ¿viste lo que le pasó, no? ¿O no? No. Lo golpeó un agredido y lo desarmó, le quitó la pistola. Ay, y no sirvió como policía. Y ya casi mataba ya a todos. Y le regresaba otro de buen corazón, le quitó la pistola al agresor. Ajá. Se la regresó al señor oficial. Ajá. Que tontamente la dio. Ajá. Y solamente por eso se armó. Y en eso me mandaron a mí. Oye, ah. A ver, espérame, cabrón, ¿por qué voy a ir ahí? Yo ya cubrí una vez vacaciones y no me gustó mucho. No, te vas a ir, vas a estar. Órale, porque yo estaba en Cancún Independiente. Y ahora cuando me dio dengue, porque ahí lo corté. Sí. Bueno, caí 17 días incapacitado. Ajá. Y por ese motivo el encargado de turno me quitó de ahí. Que no me corta. Porque en una ocasión vi a uno bailando como a las 3 de la mañana. Y luego ya viste el que se orinaba arriba de la cama. Sí. Puras anomalías. Ajá. Que no daban. El que se orinaba, ese se fue en chinga porque yo, por todo lo corrido. Y él mismo se corrió, ¿eh? Ajá. Este corrió porque admitió su culpabilidad. Ajá. Su mal actuar, su desaseo y su tontería y aparte su grosería. Ajá. Sí. Porque no es de humanos equivocarse. Sí es de humanos equivocarse. Pero de humanos es pedir perdón, lo disculpa cuando de veras. Ajá. Y sabes que ya no lo vuelves a hacer porque ya lo te disculparon, ¿verdad? Ajá. Creo yo, ¿no? Sí. Ah, nunca lo vuelvo a hacer, nunca lo verás de mí, ante ti. Pero si se sigue orinando, se le vale madre, es una persona, ya no tienes bien. Ajá, no, pues sí, ya tenía rato haciéndolo. Tú, sí, me sigues caminando para allá, yo me puedo ir así caminando también. Nada más que tengo que checarla aquí, porque si no me cobran. ¿Ah, sí? Aquí la checo yo. Órale, yo voy a tomar camión. Ah, ¿en dónde lo tomo? Aquí luego tomo el para alcanzarte ahorita, yo más checo la bici ahí y ya. Ahora ven. La próxima estación está como unas 7 cuadras, 8. Sí, es cierto. No alcanza a llegar ya. No, tienes que traer algo. Ahorita vengo. Hasta luego. Sí, nos vemos. Hasta luego, Jorge. Nos vemos. Ahorita vengo. Ahora se ve esa serie de necesita. Ah, sí, era la hice de buena. De todo negra. Ah, yo digo la chamarra. La chamarra está muy buena. La chamarra. No tiene chamarra. La chamarra para qué. Yo también me dije. Ah, no, por sí, Clora. Sí. Ahora me hice la lista. El pantalón. Y ahorita se queda lejos el lugar a donde va. O sea, o bueno. No, ya. Tomás el ya camión. A tomar el camión ya. Ajá. Y de tu casa no te queda muy lejos. Tomás el camión, ¿cómo es? No, ya había tomado. Ahorita en breve llego. Ajá. Yo voy a la biblioteca ahorita. Bueno, órale, a ver cuando nos vemos. Órale, nos vemos, Roberto. Hasta luego. Entonces, ojalá que te vaya muy bien, Jorge. Hasta luego. Yo mucho gusto tener la oportunidad de verte ahí. Sinceramente. Nos vemos, Jorge. Que te vaya muy bien. Nos vemos, amigos.